Buen día, ¿cómo anda usted? Bien, bien, bien. Sergio, bueno, lo llamábamos para ver si nos puede dar alguna precisión y ver de qué se trata esta reunión de transportistas que prevén para este sábado. Sabemos que va a venir gente de toda la provincia. Sí, es así. Hace un tiempo ya se está trabajando en el tema de tarifas. Uh-huh. Porque, bueno, se consensó la tarifa el año pasado y, bueno, los costos han sido muy elevados en el caso de hoy. Cubiertas, todo el insumo, lo que se refiere al transporte, bueno. Uh-huh. Y bueno, hemos quedado muy muy muy atrás con los precios. Uh-huh. Y bueno, y a eso se suma que las grandes corporaciones, llámese cerealeras y exportadores, quieren todavía tener rebajas en el precio de del flete. O sea, hacen negocios a costilla del flete. Entonces, a raíz de eso, se convocó a más de 30 o 40 pueblos, mañana acá en la reunión, para tratar ese tema. A ver a qué acuerdo podemos llegar con el tema de tarifas. Sergio, siempre que usted habla del costo de flete, ¿se refiere a lo que tiene que ver con cereales o también a otro tipo de sustancias? No, estamos hablando específicamente de cereales. Bien, ¿y han tenido contacto? Sabemos que aquí en Olavarría por ahí ha habido algún tipo de contacto con gente de sociedad rural, ya que desde el otro lado, del lado del productor, también están sufriendo lo mismo, porque en realidad son los intermediarios, ¿no? Muchas veces los que por ahí están jugando con estas variables de precio. Sí, sí, casualmente tuvimos hace un tiempo una reunión con la sociedad rural y bueno, se llegó a un acuerdo que, bueno, esto es una realidad que el productor paga la tarifa. El productor paga la tarifa, por eso que en este caso no sería el responsable del problema del costo del flete. Simplemente que las grandes corporaciones y esos son los que se quedan por ahí con lo que nosotros hoy estamos reclamando. Bien. A raíz de eso se hizo una reunión con el gobernador Scioli, para llegar a que mañana va a tomar un petitorio y se le va a presentar. Ese va a ser una propuesta. Se le va a hacer una propuesta para que, bueno, fije la tarifa piso sostén, que es por tanto venimos reclamando el transporte. Justamente, Sergio, le iba a preguntar por la intervención del Estado en todo esto, si está mediando o no, o si le corresponde al Estado intervenir, o si es solamente una negociación entre privados. ¿Cómo están manejando esto? No, creo que el Estado tiene su gran parte de responsabilidad, refiero al Estado provincial, ¿cierto? Porque uh-huh. en otras provincias está reglamentada la tarifa piso sostén. Yo lo estoy diciendo. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, hace años queriéndola implementar. Que bueno, si eso sale, si llega a aprobar, quedaría resuelto gran parte del problema. Bien, bien. ¿Y usted cree que justamente el Estado podría, capaz que en otras provincias, bueno, como usted dice, lo están haciendo, ¿usted cree que el Estado podría quizá contra estos grandes complejos, contra estas grandes corporaciones como usted las nombra, y podría justamente hacer frente y fijar esa tarifa? Nosotros creemos que sí, porque yo le vuelvo a repetir, los que estamos en este juego, o sea, las tres partes involucradas, dos de ellas cumplen, que sería el productor y el transporte. Los que por ahí yo no llegan a cumplir el objetivo de lo que es flete y tarifa son estas corporaciones, como yo le estaba diciendo anteriormente, que son los que se quedan con la parte que sacan a los productores y nos sacan a nosotros. Bien. Al transporte. Bien. ¿Viene gente de toda la provincia este sábado? Sí, sí. Por lo menos se comprometieron a venir gente, digo, de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y esta es una constante que las corporaciones repiten en toda la provincia? ¿También en toda la provincia está existiendo este tema, o por ahí hay lugares en donde se siente más? Toda la provincia y en gran parte de la Argentina, porque también hay conflictos en Córdoba, en Santiago del Estero, en Chaco, o sea que se viene ya medio gestando hace ya un tiempo largo, donde venimos sufriendo ya el mismo problema general. Perfecto. Sergio, y repasemos. De acá saldría la nota que sería elevada luego al gobernador Scioli para tratar de fijar un piso sostén. Exactamente, exactamente. Bien, así bien. Se va a formar la nota, mañana se va a realizar, se va a firmar, se va a avalar con la firma de todas las cooperativas y centros de la provincia de Buenos Aires y se le va a llevar al gobernador de Scioli. Por último, Sergio, y esto ver sí. Si tiene alguna opinión formada al respecto, se está terminando ya el tema del enlace entre 3 y 226 que sirve bastante para conectar con el sudeste de la provincia y por ende con Puerto Quequén. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo le sirve a ustedes como transportistas la realización de esta obra? Digo, si usted trabaja con Puerto. Sí, sí, la verdad que sí. Fue una de las obras tantas veces anunciadas que, bueno, quedaron por ahí en el olvido. Pero sí, a nosotros nos sirve porque, bueno, tenemos muchas veces el lograr de llevar mercadería al destino y no se pueden por las distancias que quedaban en el camino. Pero bueno, creo que es importantísimo. Quizás justamente, digo, para un auto, digo, para las vacaciones, para el turismo, 40 kilómetros no es una gran distancia, pero en un camión se nota, ¿verdad? Yo como te dije, en un auto no incide, pero en un camión es mucho. Bien, bien. Sergio, le agradecemos mucho. Seguramente el sábado nos estaremos comunicando para ver cuál ha sido el resultado de la reunión. Le envío un gran abrazo. Gracias. Si me permite, sí. Ya que me dan la oportunidad, quisiera invitar a todos los transportistas de Olavarría que el sábado tipo 10 de la mañana se presenten en el salón del sindicato en Pringles y San Martín. Y San Martín, para informarse de lo que pueda llegar a salir de esta reunión. Sergio, un gran abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, que siga bien. Estábamos en comunicación con Sergio Cáceres, uno de los transportistas que está organizando una reunión para este sábado aquí en Olavarría, en el Sindicato de Choferes de Camiones, como él bien lo decía, para, justamente tratar de redactar una nota, redactar un pedido que será luego elevado al gobernador Daniel Scioli para que se pueda justamente fijar el precio sostén, la tarifa sostén en la provincia de Buenos Aires que no está siendo respetada por las grandes corporaciones.